Mira esa morena a mí me está tentando. Su cuerpo en la disco, ella va meneando. Ella es candela, el show de la noche es de ella. Wow, wow. Yo, yo. Una vez más. Una vez más. Oye, morena, ya tú sabes quién soy yo. MC Francia. Mira esa morena a mí me está tentando. Su cuerpo en la disco, ella va meneando. Ella es candela, el show de la noche es de ella. Wow, wow. Esa morena a mí me está tentando. Su cuerpo en la disco, ella va meneando. Ella es candela, el show de la noche de ella. Wow, wow. Niña sensual, no pare de danzar. Mueve tu cintura de aquí para allá. Sexy sensual, me quieres provocar. Aguántate, mamita, que me puedes matar. Se me sube la presión y la temperatura cuando lo menea con hermosa sabrosura. La activa ya los party, me tiene arrebatado. Es que esa nena me tiene hipnotizado. Me tiene hipnotizado. Y bien activado, me tiene arranqueado. Con su lindo show me tiene hipnotizado. Mira esa morena a mí me está tentando. Su cuerpo en la disco, ella va meneando. Ella es candela, el show de la noche es de ella. Wow, wow. Mira esa morena a mí me está tentando. Su cuerpo en la disco, ella va meneando. Ella es candela, el show de la noche es de ella. Wow, wow. Oye, Francia, como en los viejos tiempos. Ella pide dembow en la discoteca que ella se robe el show. Su baile tan violento como la J-Lo. Enciende ya la luz, se comienza el show. Well, well, ella pide dembow en la discoteca que ella se robe el show. Su baile más violento como la J-Lo. Enciende ya la luz, se comienza el show. Well, well. Y bien activado me tiene rankeado. Con su lindo show me tiene hipnotizado. Y bien morena a mí me está tentando. Su cuerpo en la disco, ella va meneando.